Arrancando bastante en hora el bloque que tenemos la posibilidad cada 15 días de hacer con su columna de economía, el contador Dardo Arigón desde Mercedes, capital de Soriano. Buen día, contador. Buenos días, ¿cómo están? Bien, acá estamos con Diego en el estudio, con Ángeles en actividades de campaña. Sí. ¿Cómo está Mercedes? ¿Cómo se ha portado el frío en Mercedes? No, usted sabe que este año ha sido un año de poco frío. Ha hecho algunas noches de frío. Realmente como que se nota el cambio climático, porque si uno mira que en agosto ya empieza el calor acá en Mercedes, bueno, quedan 2 meses de invierno, 2 meses y medio. Cierto. O sea que como que cada vez son menos los días de frío. Es cierto, es cierto. Bueno, eso es parte de los cambios también que se están dando en las distintas estaciones. Arranquemos, contador, con los temas de economía, porque estuvo hablando el ministro de Economía, Danilo Astori, precisamente. Se dan muchas charlas empresariales, presentaciones, que forman parte, casi las podíamos sumar, como al paquete de la campaña electoral, ¿no? El ministro Astori habló esta semana en una actividad de esa organización o espacio Somos Uruguay, y reconociendo, entre otras cosas, el déficit fiscal que es elevado en nuestro país, y bueno, dando su versión de a qué es atribuido, es decir, por qué está gastando más el Estado, en definitiva, de lo que genera. Exacto. Bueno, sí, él manifestó que la causa del déficit fiscal está en el déficit del BPS y el Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿verdad? Es decir, son las dos causas que él está manejando como provocadoras del abultado déficit fiscal, lo cual es un enfoque evidentemente muy parcial. Vemos en estos últimos días cómo se manejan para la campaña aspectos parciales de la problemática y se eluden los temas centrales. Porque si bien el BPS tiene un déficit de 600 millones de dólares, no podemos desconocer que la caja militar tiene un déficit de 500 millones de dólares y él no nombra para nada este problema. Este es un enfoque que está siendo evidentemente parcial. El neoliberalismo se caracteriza por realizar enfoques parciales de los problemas para presentar una realidad que no va a resolver el problema de fondo, porque ningún enfoque parcial resuelve el problema de fondo. Si el enfoque es parcial, es falso. O sea que él está haciendo un enfoque falso del problema. Es lamentable que a esta altura, después de 14 años, se hagan enfoques falsos, ¿verdad? Sí. Y por otro lado, no se tiene en cuenta la pérdida de la caja militar, pero tampoco se tiene en cuenta a la SAFAP, que si el dinero que están recibiendo las AFAP en este momento por año fuera el BPS no tendría déficit, sino que tendría un superávit de 600 millones de dólares. O sea que el déficit del BPS es producido por las propias autoridades que aprobaron el funcionamiento de las AFAP. ¿Ese sería el superávit del BPS si estuvieran todas las jubilaciones en manos del Estado? Y exactamente, porque las AFAP en este momento están recaudando 1.200 millones de dólares por año. Y el BPS tiene un déficit de 600 millones de dólares, o sea que si lo de las AFAP fuera el BPS no tendría pérdida. Claro. Tendría superávit. O sea que las autoridades generaron el problema del déficit en BPS, que tiene después consecuencias sobre el déficit nacional. Las autoridades generaron y después se asustan del problema. O sea que Es algo que es incomprensible. Y después todavía no hablan del problema. O sea que no lo van a resolver. Sí. Y acá tenemos que hacer mención a un estudio que realizó la OIT, Organización Internacional del Trabajo, un estudio que realizó a través de varios años sobre las administradoras privadas de los fondos de pensión o de las jubilaciones, donde recomienda que se revierta la privatización. O sea que la Organización Internacional del Trabajo recomienda que la administración de los aportes de los trabajadores se saque de las manos privadas y vuelva a manos públicas. Hace esa recomendación porque detectó que todos los efectos que se están produciendo, todos, son negativos. No se obtiene ningún beneficio para los pasivos o los pensionistas con el funcionamiento de las AFAP. Tenemos que recordar que las AFAP empezaron a funcionar en el año 1981 en Chile. Empezaron allí a funcionar las administradoras privadas de los aportes de los trabajadores, en plena época de Pinochet, con asesores que eran economistas de la Universidad de Chicago. Bueno, vemos que desde el año 81 hasta ahora, van 38 años, ya se ven los efectos porque están pagando jubilaciones todas las AFAP. En Uruguay es más reciente, pero ya tuvimos un primer efecto negativo que fue el de los cincuentones, ¿verdad? Uh-huh. O sea que se manifiesta que evidentemente no hay lugar a las AFAP en cuanto a que mejoren el sistema de pensiones. Usted está hablando del Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019, que es el que presentó la OIT hace algunos meses. A ese informe se está haciendo referencia. Exactamente, sí, que en realidad el informe se llama La Reversión de la Privatización de las Pensiones, uh-huh. Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina. Sí. Tenemos que aclarar que, en realidad, los países que tienen administradoras privadas son 30 en el mundo. De un total de 187 países, solamente 30 tienen administradoras privadas. De esos 30, 14 están en América Latina. O sea que la mitad está en América Latina. Y como dice el informe de la OIT, América Latina fue un laboratorio para experimentar esto. O sea que hay que dejar constancia que esto lo promovió, de acuerdo al informe de la OIT, lo promovió el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sí. Y la OIT dice claramente, nosotros, refiriéndose a la Organización Internacional del Trabajo, nosotros tenemos especial interés en el ingreso que tengan los trabajadores luego, después de jubilados. Ese es el objetivo de la OIT. Y en cambio, dice el informe, el Banco Mundial y el Fondo Monetario defienden el sistema financiero, o sea, quieren que el sistema financiero tenga mayores ganancias. Sí, hagamos una precisión a propósito. Yo estaba hablando de un informe más general, contador Arigón, de este informe mundial de la OIT, pero usted se está particularmente poniendo el foco en este informe que está mencionando, repetimos el nombre para quien lo quiera buscar, la reversión de la privatización de las pensiones, reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina, hecho por 5 especialistas del mundo, Isabel Ortiz, Fabio Durán, Stefan Urban, Verónica Bolzac y Simin Yu, de la del Departamento de Protección Social de la Oficina Internacional del Trabajo. Es de este año, exactamente. Es de este año, exactamente. Sí, usted ve que hay una base científica del informe. Exacto. Pero tenemos que hacer mención que cuando el Banco Mundial y el Fondo Monetario están promoviendo que en los países se implanten la administración privada de las pensiones, eso un gobierno no lo puede aceptar porque lo diga el Fondo Monetario o el Banco Mundial. Mm. Tiene que hacer su propia investigación, tiene que sacar sus propias conclusiones, porque ya vemos cómo en este caso el interés era que el sistema financiero tuviera mayores ingresos. Y entonces, ¿qué estudio se realizó en Uruguay para establecer de que las AFAP eran favorables a los futuros jubilados? Bien, hay estos dos temas que usted manejaba como los que se busca excusar al gobierno, la situación económica, el tema de las AFAP y el tema de la salud, en su momento, por un gobierno o por otro, fueron presentados como la solución, ¿no? El sistema de pensiones de las AFAPs en la década de los 90 fue planteado como la solución al déficit del BPS. Y la reforma de la salud también fue presentada ya en este caso por el gobierno del Frente Amplio como la solución también al sistema mutual. Exacto, exacto. Y también, sin embargo, ninguno de los dos funciona. Ninguno de los dos funciona. Y acá, en el caso de la IT sobre la reforma de la seguridad social, ya en el año 95, o sea que la presencia de las administradoras privadas empezó en el año 81 en Chile y siguió en otros países, y en el año 95, después de 14 años de funcionamiento de este sistema, la OIT hizo el primer informe negativo sobre las administradoras privadas. Uh-huh. Y sin embargo, a pesar de este informe, en el año 96 se aprueba en Uruguay la reforma de la seguridad social. Entonces, vemos que hay una intencionalidad en favorecer al sistema financiero, como vemos que ocurrió posteriormente, donde el sistema financiero obtiene mayores ganancias. Y esto, evidentemente, acá hay un problema ideológico en el medio, que es que la administración de los aportes de los trabajadores tiene que ser público, tiene que ser realizado por el Estado o privado. Evidentemente, cuando se privatiza esto, es por un enfoque neoliberal totalmente de estos recursos que deberían de ser públicos, ¿verdad? Hay un dato interesante, contador, de este informe que habla que el 60% de los países que habían privatizado la seguridad social revirtieron la privatización. Venezuela en el 2000, Ecuador en el 2002, Nicaragua en el 2005, Argentina en el 2008, por decir algunos ejemplos, bueno, en este caso de experiencias de izquierda. Exacto. O bueno, en el kirchnerismo, en el caso de Argentina, Bolivia en el 2009, e incluso varios países del ex bloque socialista revirtieron las privatizaciones de la seguridad social. Bueno, exactamente, es decir, de 30 países que aplicaron, que privatizaron la administración de estos fondos, 18 ya revirtieron total o parcialmente esta situación porque detectaron que no da resultado. Pero ¿qué ocurre? Acá las autoridades nacionales tienen que decir cómo se sale de esto. Porque Argentina, por ejemplo, dejó de lado las administraciones privadas, las AFJP, en el año 2008. O sea que es un ejemplo de aquí al lado, ya las dejó de lado. Pero hay que ver cómo sale Uruguay de esto, si el contrato con las administradoras no está blindado y después le hacen juicio al Estado, porque ocurre como está ocurriendo con las zonas francas. Hay que saber cómo se sale de las zonas francas cuando se le quiera cobrar impuesto a estas empresas. Sí. Y esto tiene que quedar claro del momento que se hace el contrato. Como ocurre con el contrato de UPM, que se dice que está blindado, que hay que ir a un juicio internacional. Bueno, cuando se firma el contrato, también hay que tener clara la forma de salida de ese contrato. Sí. Eso lo sabe cualquier abogado. Bueno, acá no se hablan de esos temas porque no es tan clara la salida y no sabemos ni si hay salida. Entonces, con esto de las administradoras privadas ocurre lo mismo. Usted puede salir de una semana para la otra porque se deroga la ley y se sale de la administración privada. Bueno, hay que ver qué consecuencias tiene eso, cómo se hizo esa legislación y qué costo tendría para el país. Contador, una consulta. ¿Los estados tienen algún tipo de amparo ante administraciones que son irresponsables con la situación justamente del país? Me refiero a, pongámosle, un mal gobierno que firma un contrato con cláusulas leoninas o con cláusulas muy a favor de una empresa. Podemos poner el caso de UPM, por ejemplo, que es una gran erogación estatal para una empresa multinacional. ¿Hay alguna posibilidad de amparo de futuras administraciones y que digan, bueno, esto lo firmó una administración, pero nosotros no nos podemos hacer responsables de esto? Bueno, se entiende que hay una, internacionalmente, se entiende que hay una continuidad entre un gobierno y el que lo sigue, aunque sean de partidos distintos. Sí. Porque eso es lo que le da seriedad a un Estado, ¿verdad? Sí. Tiene que tener seriedad. Pero internamente, evidentemente, tiene que haber una responsabilidad y en este caso se tiene que investigar y se tiene que enjuiciar a los responsables de esto, de este blindaje de los contratos que dificultan que se puedan dejar sin efecto. O sea que internamente esto aparentemente no está legislado porque no hay ninguna investigación. Y esto se debería de investigar de oficio, ¿verdad? Porque hablamos de del contrato con UPM que se dice que estaba blindado y de otros contratos que también llevaron al Estado uruguayo a juicio por empresas multinacionales y que no se sabe cómo se va a salir de esos juicios. Claro, incluso en esto que usted manejaba recién, lo de las AFAPs, uno tiene la casi certeza de que cuando se hicieron los contratos se les dieron determinados respaldos para que asumieran esa responsabilidad. Ahora, si estuvieron por encima de lo lógico, el Estado, como hizo Argentina en su momento con alguno de los acreedores, ¿tiene alguna posibilidad de amparo o esto no existe? Una vez que un país firmó, tiene que hacerse responsable y no hay posibilidad de revertirlo. Bueno, ese es un tema que en realidad no me corresponde a mí. Bien, entiendo. No lo conozco en cuanto a los organismos internacionales, pero supongo que los organismos internacionales tienen que aceptar que un Estado pueda revertir un contrato que es leonino y que lo va a perjudicar eternamente. Pero inclusive el Fondo Monetario este año hizo un informe sobre la tributación internacional, porque ya en este momento el comercio internacional y la producción internacional está en manos de las transnacionales en más de un 50%, y detectó el Fondo Monetario que hay una evasión, es decir, que los estados del tercer mundo sí. pierden mucho dinero por el funcionamiento de las transnacionales, por las exoneraciones que le realizan a las transnacionales. Y el Fondo Monetario calcula que por año los estados del tercer mundo pierden 200.000 millones de dólares. Sí. Esa es una cifra calculada por el Fondo Monetario, que lo que propone es que se ajusten los cobros de impuestos a las multinacionales y los controles a las multinacionales, que por tener la posibilidad de instalarse en varios países evaden impuestos, fundamentalmente el impuesto a la renta. Sí. Y bueno, vemos cómo esto que se propone por el Fondo Monetario Internacional, que además fue defensor siempre de las multinacionales, esto que se propone muestra que los estados están siendo perjudicados por estas exoneraciones, como ocurre con Uruguay en la zona franca, donde pierde algo así como 700 millones de dólares por año. Sí. Bueno, tiene que haber alguna solución a este problema cuando los fundamentales organismos reconocen que este funcionamiento es perjudicial para las economías. De otra manera, no vamos a salir de esta situación. ¿Qué es una pregunta puntual dentro del tema seguridad social de la que se habla y mucha gente lo tiene asimilado y otros no? Cuando se habla de tasa de reemplazo, contador. Bueno, la tasa de reemplazo es la suma que va a recibir el trabajador cuando se jubile. Uh-huh. O sea que si el trabajador gana 20.000 pesos por mes, el cálculo de la tasa de reemplazo se hace con los 20 mejores años o los últimos 10 años. Se hace un promedio, por ejemplo, de los últimos 10 años, y la tasa de reemplazo actual en Uruguay es el 50%, o sea que si gana 20.000 pesos va a ganar 10.000 pesos de jubilación, el 50%. Ese fue uno de los cambios que se hizo en el año 96 con la reforma de la Seguridad Social. La tasa de reemplazo antes del año 96 era de un 70% y ahora es de un 50%. Y la OIT admite que el mínimo sea de un 40%, pero vemos cómo el Estado uruguayo ya se está quedando con una parte de los aportes que realizan los trabajadores, que podrían tener una jubilación de un 70% y están cobrando un 50%. Esa es la tasa de reemplazo, en realidad, es el porcentaje del promedio de sueldos que determinan la jubilación o la pensión del pasivo. Bien, bien. Está muy claro este informe y es contundente, ¿no? La verdad que recomendamos la lectura. Ya la juventud ha publicado algo de esto, pero veremos si lo podemos difundir también a nivel de internet. Pero entre las cosas que dice contador, bueno, habla de que calcularon mal los gobiernos, muy mal, los costos de transición que esto iba a tener de lo público a lo privado, quiénes se han beneficiado con esto, que es contundentemente el sistema financiero, y hablan que incluso fue muy pobre el aporte al desarrollo, aún dentro del mercado financiero se podía decir el desarrollo de mercados de capitales locales, pero que eso ha sido muy poco. Dicen que, por ejemplo, en Costa Rica, República Dominicana, El Salvador y Uruguay apenas se invierte en fondos de pensiones en valores locales. Uno de los cuestionamientos, pero que hemos hablado del funcionamiento de las AFAP en otras audiciones y vimos que las AFAP están invirtiendo fundamentalmente en papeles emitidos por el gobierno uruguayo. Sí. papeles emitidos por el gobierno, fundamentalmente en unidades indexadas, que son muy rentables. Sí. O sea que tienen una rentabilidad asegurada. Cuando se constituyeron estas administradoras privadas, se pensaba que iban a invertir en empresas productivas que produjeran crecimiento en la economía nacional. Bueno, eso no ocurrió en ninguna parte del mundo y tampoco ocurrió en Uruguay. O sea que es general que estas administradoras, que son bancos, no están preparadas para invertir en producción, porque son bancos. Están preparadas en invertir en especulación. Y entonces dedicaron ese dinero a la inversión en papeles de Uruguay, muy rentable, y pocas inversiones en producción. En Uruguay estas administradoras tienen aproximadamente unos 10.000 millones de dólares, han recaudado en estos años, y de eso 3.000 millones se han invertido en producción u obra pública, y nada más. O sea que no han cumplido con el objetivo de ser un impulso al desarrollo de la economía, un impulso a la generación de puestos de trabajo. Sí. O sea que la administración de estos recursos, si hubiera quedado en manos del BPS, hubiera sido claro, la misma. Cuando se habla también, entre tantas cosas, y tenemos que ir redondeando, contador Arigón, pero cuando se dice no hay plata o de dónde se podría sacar plata para tantas cosas, bueno, acá tenemos un lugar con buena plata, con buenos recursos que el Estado podría destinar a buenas causas. Y bueno, exactamente, eso es posible, no hay duda, y esto es una fuente de recursos que, bien administrada, provocaría el desarrollo de la economía nacional. Porque si lo que se quiere, si el objetivo de las administradoras es que inviertan en producción, y bueno, qué mejor que el Estado que invierta en producción. ¿Por qué? Porque hay que inventar un intermediario como los bancos, que son en este caso los que administran estos recursos, para que inviertan ellos. Y ya vemos que se le dio a los bancos con el objetivo de que invirtieran y no invirtieron. O sea que un intermediario lo que hace es retardar este proceso. Y lo retarda desde el año 96 hasta ahora, ¿verdad? O sea que lo retarda un periodo de tiempo muy importante. Pero además, en el caso este de las inversiones que realizaron las administradoras privadas, las AFAP, que fueron pocas, las inversiones esas tienen un riesgo, y el riesgo es de los trabajadores. Claro. O sea que si mañana una inversión de esta no es rentable, los que se van a ver perjudicados son los trabajadores, que van a ver reducida lo que se llama la tasa de reemplazo, es decir, lo que van a cobrar de jubilación. En cambio, si esto estuviera en manos del Estado, el Estado es el que responde por la administración o por los riesgos de esta inversión. Bien. Entonces vemos que todo apunta a perjudicar al trabajador o a perjudicar al Estado uruguayo. Correcto, contador. Tenemos que redondear. Le transmito un mensaje que envía Oscar, que dice saludos al contador Arigón, y transmite la consulta, claro, quedaría para desarrollar con más tiempo, que es la pregunta lógica, de cómo hicieron estos países que derogaron a estos sistemas de administradoras privadas de la seguridad social. Tendríamos que extendernos más. Estábamos mirando muy rápidamente el informe. Hicieron cambios en legislativos, fundamentalmente, ¿no? Ajustaron su legislación para encuadrar este retorno, esta reestatización, pero hay distintos mecanismos que fueron utilizados. Bueno, sí, hay distintos mecanismos, depende de la situación de cada país, depende de la legislación que las autoriza a funcionar a las AFAP, pero el trasfondo es que las AFAP se constituyeron como consecuencia de una ley, o sea que se puede derogar esa ley y dejar sin efecto el funcionamiento de las AFAP. Bueno, acá los que tienen que establecer el mecanismo son las autoridades y establecer qué contrato, qué responsabilidad le cabe al Estado uruguayo en caso de derogar una ley de este tipo. Muy bien. Pero esto está vinculado con lo que decía Diego. Es necesario determinar legalmente responsabilidades y responsables, claro, a los efectos de que en algún momento los futuros responsables no hagan cualquier cosa en beneficio del sistema financiero, sí, sino que actúen en beneficio de la población. Sí, ahí habría que analizar incluso todo lo que es la ley de inversiones, en la que seguramente pretenderán guarecerse algunas de estas AFAPs, que en realidad son propiedades de multinacionales, de grupos bancarios muy poderosos. Hay que dar una batalla en ese sentido, pero no queda otra si se quiere rescatar esto, ¿no? Bueno, exactamente, sí. Y además, evidentemente, exigir que las autoridades estudien los problemas a fondo, sí, no como está ocurriendo hoy, por ejemplo, con UPM, que no se estudia la situación a fondo, como está ocurriendo con lo de las zonas francas, claro, que tampoco se estudia a fondo y no se pretende, ni siquiera se pretende recuperar el impuesto a la renta que no pagan las zonas francas. Muy bien. Contador, completa en el tema en seguridad social que da para tanto este informe en la columna de este sábado. Le mandamos un abrazo como siempre y la seguimos en la próxima. Un abrazo, ha sido un gusto estar con ustedes y será hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.